Sección 3 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 3. Sin embargo, aún le quedaban al señor Antón deberes facultativos que llenar en aquella casa. Le presentaron un ternero que andaba malucho de desgano y rehusaba las cortezas de pan y la hierba más apetitosa. Le abrió la boca al punto, sacóle de través la lengua y declaró que tenía el piojo. Pidió los ingredientes de sal y ajo, que metió en una bolsita de lienzo, mojóla en vinagre y frotó con ella los bordes de la lengua para levantar las escamillas en que consistía el mal. Sacó luego del bolsillo estuche unas tijeras de costura y cortó las escamas, dejando al choto en disposición de zamparse todos los prados comarcanos. Tras el ternero vino un buey, cojo de la mano derecha. El doctor reconoció que tenía el pulgón y que era preciso meterle entre la pezuña un puñado de pólvora amasada y prenderle fuego. El caso era que no se encontraba pólvora allí. «Que vayan por ella a los pazos», exclamó servicialmente Perucho. «Mientras van y vuelven, llega la noche, señorito», exclamó el atador, «y de aquí a Boán hay camino. Ya pasaré por aquí mañana o pasado lo más tarde, que me cumple verle la yegua al señor Ángel. No hay duda que no muere el buey por eso». Quedó aplazada la voladura del pulgón, pero no consintió la savia en que se partiese el aljebrista sin tomar un taco y echar un cloris. Limpiándose el copioso sudor con el pañuelo de hierbas, sentóse el señor Antón a la mesa ante el zoquete de pan de centeno y el jarro de vino. Entabló conversación con el ama de casa, no habiendo querido los señoritos sentarse ni probar cosa alguna, porque les divertía más presenciar la cómica escena y oír, cruzando ojeadas y risas, la plática donosa que avivaban con sus preguntas. Estaba de buen humor el vejete, como siempre que terminaba felizmente una operación y se veía con el pichel de mosto delante. A las quejas de la sabia, que se lamentaba de las enfermedades de los animales con tono de abuela cuando deplora achaques de sus nietos, respondía jocosamente el aljebrista que si no tuviese una riqueza en ganado, no se le pondría el ganado enfermo nunca. «¿A que a mí no se me mueren las vacas? En no las teniendo, cata». La bruja respondía a tan atinada observación con otra muy filosófica y cristiana. «Todos habernos de morir, si Dios quiere». De tal respuesta tomó pie el aljebrista para procurar insinuarse, hablando del bocio de la vieja y comprometiéndose a extirpárselo con tanta prontitud como el tumor de la vaca fuera el alma. Contó que precisamente acababa de realizar la misma operación en un labrador rico de Gondás. De 4 o 5 tajos de navaja, cistas, y al decir cistas pasaba el dedo por delante del cuello deforme de la sabia, le había sajado el bocio perfectísimamente, plantándole para atajar la hemorragia un emplasto donde se misturaban trementina, diaquilón, confortativo, minio, litargirio, incienso, pez blanca, pez dorada y pez negra. «Vamos, pez de todos los colores», dijo Perucho riendo. «No haga burla, señorito, no haga burla, pues emplasto fue aquel que apretó, apretó, apretó, y el aljebrista cerraba y apretaba el puño con toda su fuerza, y a los 15 días... ¿Al camposanto? Quedó como si tal cosa, más contento que un cuco. La sabiduría puede mucho, señorito». La bruja no se resolvía a empecinarse. Tantos años con aquello y al fin iba durando. Luego no era cosa de muerte. Los animales no tienen que ver con las personas. Si no se cuidan y se asisten, ni trabajan, ni dan leche, ni... En vista de que allí no necesitaban médico las personas humanas, el aljebrista, después de dejar temblando el jarro, sacó el pitillo que llevaba tras la oreja, encendiólo en las brasas del lar, se terció la chaqueta y con andar más que nunca dificultoso, tomó el camino del valle. Acompañóle la pareja, divertida con su charla. Era el señor Antón uno de esos personajes típicos, manifestación viviente en una comarca de los remotos orígenes y misteriosas afinidades étnicas de la raza que la habita. En el país se contaban muchos que ejercían la profesión de algebristas, componiendo con singular destreza canillas rotas y húmeros desvencijados, reduciendo lujaciones y extirpando sarcomas, merced a no sé qué ciencia infusa o tradición comunicada hereditariamente o recogida de labios de algún compostor viejo a quien el mozo había tomado los moldes. Pero ninguno tan acreditado y consultado en todas partes como el atador de Boán, que tenía fama de poner la ceniza en la frente a los médicos de Orense y Santiago, habiendo persona que vino expresamente desde Madrid, cuando todavía se viajaba en diligencia, a que el señor Antón le curase una fractura. No desvanecían al vejete las glorias científicas, pero sí le daban pretexto a descuidar la labranza de sus tierras y entregarse a sabrosa vagancia cotidiana por riscos y breñas. Con su chaquetón al hombro en el verano, su Montecristo de Pardomonte en invierno y siempre el pitillo tras la oreja, la chistera calada sobre el pañuelo, el paraguas colorado bajo el brazo y el libro grasiento en la faltriquera, recorría haciendo eses los senderos del país, sintiendo en la cabeza y en la sangre la doble efervescencia del aire puro y vivo de la montaña y de la libación de mosto o aguardiente hecha a los dioses lares de cada enfermo. La atmósfera candente, el cierzo glacial, las claras mañanas primaverales, las templadas noches, la borrasca, la bonanza, le tenían seco y oreado como un fruto de cuelga, como esas manzanas tabardillas cuya piel se arruga y contrae y adoba más que el mejor pergamino. Y también, lo mismo que en ellas, la pulpa se concentraba guardando toda su virtud y sabor. No había viejo mejor conservado, más templado y rufo que el señor Antón. Asegurábanlo las mozas trocando maliciosos guiños, y lo confirmaban los mozos haciendo con la mano alzada y el pulgar inclinado hacia la boca el ademán del que se atiza un buen traguete. Nunca se le encontraba que no estuviese bajo la alegre influencia del jarro o del sol, que tenía la virtud de hacerle fermentar en las venas la reserva de espíritus alcohólicos. Entonces se desataba su locuacidad y le gustaba sobre todo platicar con los curas o con los aldeanos viejos y duchos, en quienes, a falta de instrucción, la experiencia de una larga vida ha desarrollado cierta inteligencia práctica, haciéndoles depositarios del caudal del saber popular, ancho cauce de arena, donde a trechos brilla alguna partícula de oro o algún diamante en bruto. El señor Antón tenía su filosofía allá a su modo, mitad bebida en tres o cuatro librotes viejos, en tomos descabalados de Feijóo, en el Desiderio y Electo, mitad inspirada por el espectáculo y la sugestión incesante de la madre naturaleza, de árboles y estrellas, ríos y nubes. En su cráneo estrecho y prolongado, verdadero cráneo céltico, bullían a veces viejas ideas cosmogónicas, bocetos confusos de panteísmo y restos de cultos y creencias ancestrales. Por lo cual, al meterse en Honduras, solía decir muchos y muy peregrinos despropósitos, mezclados con dictámenes y sentencias que sorprendían al verlos salir de aquella boca plegada como la jareta de un bolsón, envueltas en vaho aguardentoso y subrayadas por la risa de polichinela que establecía inmediata comunicación entre su nariz y su barba. Encontrándolo más alumbrado que de costumbre, moríase Perucho por tirarle de la lengua y le seguía llevando el dedo meñique enganchado en el de Manuela y columpiando el brazo a compás por hábito inveterado de contacto cariñoso. Chupaba el señor Antón su apestoso papelito, sumiendo la boca de tal manera que más que con los labios parecía aspirar el humo con la laringe. Al mismo tiempo iba filosofando sobre las enfermedades, la vejez y la muerte. «Mire, señorito, que esto de estar enfermo...» Aquí hay un traspiés. Le tiene su aquel, carraspo. Lee uno en los libros, a lo mejor, que el hombre es, como quien dice, un gusano, Y viene la soberbia y replica: No, gusano, no, que yo tengo. Ahuecó la voz enfáticamente: Lo que no tiene un gusano. Pero llega la enfermedad, maina, mainita, y remedaba los movimientos del que se acerca muy cautelosamente a otro. Y ya no se diferencia el verme del hombre, carraspo, porque, díganme, ¿uso yo una navaja para estripar, con perdón, las tumificaciones de las vacas y otra para las personas humanas? No, señor, que uso la misma, que aquí la llevo en el bolsillo, y se golpeaba con fuerza el pecho. ¿El emplasto o la cataplasma se misturan de otro modo? No, señor. ¿Y en vista de ello? Resulta, señor Antón, que a usted no le parece diferente un buey de un cristiano, ¿eh? ¿Usted y yo valemos tanto como un jumento? No sea tan materialista, señorito Carraspo. Son poquitos los que se hacen cargo de estas cosas profundas. Hay que abrir el ojo. ¿Tiene ahí un misto? Se me apaga el condenado del pitillo. Estimando la molestia, vamos al decir de que la gente como usted y como yo y las bestias, dispensando ustedes, padecen de los mismos males y en la botica no hay diferencias de remedios y la vida se les viene y se les va del mismo modo y todos pasan su tiempo de chiquillos porque los perritos pequeños lloran y enredan como las criaturas. Y luego a las personas humanas les llega la de andar tras de las mozas y andan que tolean y también los perros escapan de casa para perseguir a las perras, con perdón, y las buscan y riñen por causa de ellas y las obsequian como los señoritos a las señoritas. ¡Carraspo! Al llegar a este punto el discurso del atador, Pedro soltó los dedos de Manuela para reír a carcajadas, y la montañesa le acompañó, sofocando la risa en la boca con la punta del pañuelo. «Pero eso ya se sabe, señor Antón. Vaya unas noticias que da, fresquitas». «Poco y poco, poco y poco». Se ignora si el algebrista lo decía pensando en que el camino tenía muchas piedras y él más vino en el estómago o siguiendo la hilación de su tesis trascendental. «Vamos a la cuestión». Digo, señorito, y no miento, un hombre valerá, estamos conformes, más que los animales, pero poder, vaya, poder, no puede más que un buey, y cuando le llega la de cerrar el ojo, aunque sepa más que el rey Salimón, lo cierra y abur. ¿Lo cierra o no, señorito? Según y conforme, también los hay que se quedan con él muy abierto, murmuró Pedro para hacer rabiar al atador. «Demasiado nos entendemos», articuló este escupiendo por el sitio en que algún día tuvo los colmillos un chorro de saliva negruzca, cuya proyección cortó limpiándose el agujero de la boca con el dorso de la mano. «Señorito, escuche y perdone, a lo que me da que pensar, Carraspo. Esto del nacer y del morir y del enfermarse y del comer y del beber, atención, hizo aquí una S más arqueada que ninguna, es un aquel que puede más que los animales y los hombres juntos, a modo de una andrómena muy grande, muy grande». El algebrista tendía la mano y la giraba en derredor, señalando con amplio ademán circular la profundidad del valle de Ulloa, el anfiteatro de montañas que lo cierra, el río que espumaba cautivo en la hoz, todo lo cual se dominaba desde el sendero alto y escarpado. Pedro y Manuela, que habían vuelto a enganchar los dedos por instinto, miraban hacia donde apuntaba el viejo, tratando de comprender la idea rebozada en báquicos vapores que desde el cerebro del señor Antón descendía trabajosamente hasta su lengua. «Tan grande», añadía, extendiendo ya los dos brazos para mejor expresar la inmensidad, «que me parece a mí, señorito, con perdón, que es tan grande como el mundo». «Más aún, Carraspo». «¿Más que el mundo?» «Quieto, vino, quieto», exclamó Pedro, significando que por boca del algebrista hablaba la borrachera. «Más aún, sí, señor. ¿De qué se pasma? Demasiado nos entendemos. Un hombre ha leído algo. ¿Tiene otro misto? Disimule». «Ahí va la caja. ¿Con que se ha leído mucho?» Una sonrisa orgullosa dilató los plieguecillos de la consabida jareta. El saber, como dijo el otro, no ocupa lugar. No se burle, señorito, no se burle. ¿Demasiado tendrá usted leído lo que llaman el treato, el trato? ¿Alguna comedia? Comedia. Lo compuso un fraile, hablando con respeto, un fraile de esa tierra con más sabiduría que todos los de España y del mundo entero juntos. Pues allí dice, sí, señorito, que las estrellas del cielo son como nosotros, con perdón, como este universo mundo de acá, y que también allí nacen y mueren y comen y andan atrás de las muchachas. Al llegar aquí, guiñó picarescamente el algebrista el ojo izquierdo a la bóveda celeste, y como si obedeciese a un conjuro, el hermoso lucero de Venus comenzó a rielar con dulce brillo en el sereno espacio. «Hay que desengañarse, hay que desengañarse», prosiguió el viejo moviendo la cabeza, que al oscilar sobre el seco pescuezo parecía una pasa pronta a desprenderse del rabo. «Por muchas vueltas que se le dé, esta cosa grande, grande, grandísima», y reiteraba el ademán de abarcar todo el valle con los brazos, «puede más que usted y que yo, y aquel y que todos, carraspiche. Yo me muero, verbo en gracia». Bien, corriente, sí señor. Y después, la cosa grande se queda tan fresca. Yo me divertí mis carnes, pero de yo ya propiamente no soy nada. Se crían repollos y patatas y ortigas y toda clase de hortalizas, ¿me entiende? ¿También de mi cuerpo se han de criar repollos? Preguntó Manolita. Y juí, juí, relinchó el algebrista, trompicándose en una piedra por culpa del arrechucho de galantería que le entró. Del cuerpo de las señoritas buenas mozas se criará espliego, rositas de mayo. Adoptando de nuevo su gravedad filosófica, añadió. Pero no se ponga hueca, le es igual, igualito. ¿Qué más tiene volverse chiribía o malva de olor, Carrás? ¿Quiérese decir que las estrellas del cielo y las tierras y el maínzo y el cuerpo de usted y el mío y el del papa con perdón y el espliego y los repollos y las vacas y los gatos es todito lo mismo, disimulando usted, y no hay que andar, escoge de aquí y escoge de allí? Todo lo mismo, señorita, todo lo mismísimo, la cosa grande. Al llegar aquí de su perorata, le besó un canto en la espinilla y llevóse la mano a la pierna, exhalando un ay doliente. Pero al punto mismo, después de refregarse la parte dolorida y tirar con rabia del cigarro, que se apagaba de vez, volvió a su tema, balbuciendo con lengua todavía más estropajosa. La cosa grande, se ríe de todo, sí señor, de todo. Allá anda, Carraspo, haciendo la burla a quien nace y a quien muere, y a los que buscamos las mozas de rumbo. ¡Jui! La cosa gran no nació en jamás, ni se ha de morir. Buena gana tiene, a cada año está más frescachona. ¡Jui! ¡Vivan las rapazas! Arde, cigarro, arde, condenado, si quieres que te parto. Echemos por las viñas, Manola, dijo Pedro a su compañera. El algebrista va hoy como un templo. Ya no se le sacan del cuerpo sino barbaridades. ¿Y si tropieza y cae al río? ¡Qué disparate! Estaría muerto ya un millón de veces, mujer, si fuese capaz de caerse. Anda así toda la santa vida. Fin de la sección 3.